Muy, muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas. Estamos para acompañarte hasta las 21 horas con mucho heavy metal y en lo posible, obviamente, under. 100% under, así que vamos a estar haciéndote compañía. Ya tenemos a Diego Abrego en el estudio. En momentos nomás nos vamos a acomodar y vamos a estar charlando con él. Así que justamente, bueno, por lo que pasó también este fin de semana, ¿no? Y la semana anterior, porque vienen agitadísimos los Exocet. Así que vamos a estar charlando lo que fue también el campamento metálico que se realizó en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Así que fue una fiesta realmente. Y bueno, después vamos a estar charlando justamente de todo eso y mucho más, más fechas. Y vamos a también a recibir en momento nomás, porque está en camino, el amigo Hiroshi, ¿eh? El amigo Hiroshi está en camino, como siempre, a las corridas. Así que, y también aprovechamos a saludar a Tonga, ¿eh? Hoy no va a estar presente seguramente porque le surgió un problemilla familiar. Así que bueno, que se mejore y bueno, pronto lo tendremos nuevamente aquí en los estudios de Viento de Poder, en la Che Barracas 99.7. Para comunicarse con nosotros podés hacerlo a través del 4301-9917. Repito, 4301-9917. Y si querés presentarte, querés venir a visitarnos, estamos en Callasta 3370, Barracas, Capital Federal. Repito, Callasta 3370, a pasitos de Luna. Esto es en Barracas, así que al sur de la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a todos los que están conectados. Un saludo muy especial para Estelita también, que no va a estar hoy. Estelita, que está enferma, que pidió un tema que se lo vamos a pasar. Así que, y bueno, y nada, vamos a acomodarnos, ¿qué les parece? Y volvemos al ruedo, le dedicamos para Estelita Sol de los Incas, por Agua Trío, que justamente estuvieron tocando y cerrando el show en Capitán Sarmiento el fin de semana pasado. Así que bueno, nos acomodamos y enseguida volvemos. Vamos a un bloque musical. triste es el camino para el que anda de a pie, sin una mano amiga en quien descansar. Pienso en llegar, saltando el abismo de la soledad y el dolor que engendra esta realidad. Nubla todo a tu paso, no te deja pensar. No te dejan pensar. Dependerá solo de ti que sea verdad el camino que elegiste para andar. Si es el metal, pura fuerza y convicción que empuja a tu alma a ser metalero. Metalero. Hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, nos devora lo que afuera. por amistad. Bien, bien, y así pasa Warriors por Stertor. Anteriormente escuchamos Auca por Amistad. Y en primero, el primer tema que escuchamos fue Sol de los Incas, pedido por Estelita, que estuvieron en el campamento metálico en Capitán Sarmiento, los chicos. Así que, y también una novedad, ahora después en el otro bloque confirmamos si van a estar para la semana que viene los chicos de Aguatrigo. Damos la bienvenida al señor Hiroshi. Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpen la demora. Vengo a laburar en un amigo, che. Un laburito copado. Así que vengo con el lomo aplastado. Y bueno, no sé, bienvenido Diego. Calculo que ya está hecha esa parte. No, pero... Bueno. Ah, mira, bueno, ya se han dado cuenta aquí con quién estoy hablando. Buenas noches a toda la audiencia de Viento de Poder y de FM Chevarraca. Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Vine acá a salvarle las papas. Si querés ponerlo así. Saluda al Tonga, después lo agarramos a garrotazo. Tonga, dale, ya sabemos que juega River. Tonga, sí, ¿estás escuchando del otro lado? No creo que te escuche. Ni siquiera está escuchando. No, ya lo vamos a agarrar. Bueno, acá estamos nuevamente en mi casa, porque esta es como mi casa. Sí. Esta cada vez más linda. La próxima ni vengo yo, porque vení vos solo. No, la próxima no, la única. Esta es la tercera oportunidad que te doy, creo, ¿no? ¿A mí? De que me hagas una buena nota. Ah, pero depende, si hablamos con Diego o hablamos con Exocet, vos lo ponés como querés. Yo en este momento soy Exocet. Ah, bueno, va. Siempre soy Exocet. Y, pero también está Don Abrego, la vieja máquina. No me corras por izquierda, yo soy Exocet. Bueno, da. Vos sabés que antes de decirle cómo te presento, como Abrego, como Exocet, claro, ¿no? Pues es varias, ¿no? Varias ramas viene. Igual ya me estás conociendo en otros aspectos, sabés que tengo varias facetas. Sí, muchas facetas tiene, porque también, recordemos que también hace radio. Tratemos de no hurgar mucho en esas facetas, igual. Vamos a... ¿Por qué no? Yo no tengo nada que ocultar. Después también después vamos a hablar también, supongo, proyecto de radio también que se viene, ¿no? Sí, vamos a hablar de todo. Y mi proyecto de radio va a tener mucho que ver con todo eso que la gente no conoce de mí. Ahí va, mira. Así que... es un chabón que se mueve mucho, igual, así que hay que estar atento a... Sí, me muevo mucho. A su jugada. Sobre todo en la cama, me muevo mucho cuando duermo. Ah, mira. Tengo muchas pesadillas, sueño que trabajo. No lo quería decir de esa manera, pero... No, bien. No sé si habrán comentado, yo estoy perdido, pero... Estuvimos compartiendo un viajecito, un campamento. Sí. Ahí... En Capitán Sarmiento, que ya habrá dicho ahí el amigo Cristian. No sé si... No, bueno. Una maravillosa idea del amigo Kelo y de todo disidente inmortal de trasladar casi el centenario metálico al campo, ¿no? Se hizo en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. 2 días de metal y libertad al aire libre. Así que estuvo bueno en la pulpería del pobre gaucho. Pobre gaucho, se bancó cada cosa, pobre gaucho. Había cada pobre gaucho ahí. Estuvo, en un momento, yo una de las cosas que más recuerdo, porque no sé, mucho no recuerdo, tengo como flashes. Yo te ayudo. Cuando estábamos sentados ahí, ya había pasado la madrugada, era 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pampín, el macho reproductor con pelo en pecho, Pampín, el señor Arrimón Tizón. Empezó a armar la fogatita y poco más traen hasta los cimientos de la pulpería. Tuvo que venir el Jero a decir, muchachos, por favor, no incendien el lugar. Se había armado una No me quemen la pulpería. Creo que nos fuimos y quedó prendido el último tronco. Sí, quedó prendido. Sí, yo lo había agarrado de asiento, no sé cuánto me caminé con ese tronco, me lo usaron de leña. Ah, vos fuiste, ahí está. Ves qué cosa que no me acuerdo. Es más, yo te acusé en el momento, ¿viste lo que provocaste? Así que, no, una cosa muy buena las bandas, qué sé yo, las que recuerdo. Si hubo algunas que no tocaron, podemos tratar de recordarlas así. No, si no tocaron, no las recordemos. Ya está, si no tocaron, que se jodan. Pero no, por ahí podemos comentar también por qué, ¿no? Porque hubo un atraso de unas 6 horas, más o menos 5 horas. Quería mencionar directamente repudiar el accionar de las fuerzas de inseguridad. Siempre. No solamente en el campamento al que asistimos nosotros, sino que la gente que viajaba para Venado Tuerto, otra fecha, el sábado, pasó lo mismo. Le pasó exactamente lo mismo, creo que estuvieron unas 3-4 horas más que nosotros. Uh-huh. Y no termina ahí, si no me equivoco, en este momento estoy medio perdido. En Jujuy, una fecha se cortó antes de terminar sin tocar las bandas que viajaban de Mendoza y Psicosis, que venía de Buenos Aires. Sí, viajaron más de 20 horas, 22 horas para no tocar. Entró la infantería directamente a cortar toda la onda ahí. O sea, ya no es cortar el mambo nada más, es pudrirla lo que podemos ver, tener dos visiones de esto. Sí. La negativa del momento de mierda que nos tocó a nosotros, de ser requisado por gendarmería y toda esa bola. Lo que le pasó a los otros muchachos que iban a Venado Tuerto o venían de Venado Tuerto. Estaban volviendo. Lo que pasó a estos chicos que fueron a Jujuy, esa es la parte negativa. Lo positivo, que volvemos a estar en el ojo del sistema, que volvemos a estar como la cosa mala que molesta, la cosa peligrosa, la cosa que ellos no quieren. Si ellos no quieren, es porque estamos bien. Sí, bueno. Seguimos siendo pocos igual. Bueno, pero los poquitos que somos molestamos, así que. Justo venía hablando con... Está mi hija Camila ahí, que le agradezco por haberme acompañado. Veníamos hablando porque le decía, mirá la vida que hay en el barrio y cómo vive la gente acá. Y yo le decía, estamos viviendo uno de los peores momentos del país en la historia. Y que de las peores cosas siempre salen las mejores, ¿viste? Por ahí es un anhelo el mío, ¿no? La mejor flor. Claro, es eso, ¿viste? Y yo creo que estamos viviendo un momento que tenemos que aprovecharlo desde ese lugar, absorber lo negativo para algo positivo. Creo que esto que ya empezó hace rato, pero que ahora lo empezamos a sentir nosotros en las calles, se tiene que volver en algún momento en fuerza motora para que esto crezca, ¿viste? Está buenísimo igual esto que vos planteás, de que estamos molestando, de que estamos haciendo las cosas bien, de que no les gustamos. Y sí, porque de que nos miren mal ya es una buena señal, pero por otro lado, así como aumenta esto, también aumentan casos de gatillo fácil, y no quería estar recordando a los hermanos que cayeron en esa, ¿viste? Bueno, eso es lo peligroso, porque las armas las tienen ellos, ¿no? Y sí. Y trataremos de que no pase, ¿viste? Eso, yo no creo que se carguen un muerto así... Están de golpe, ¿viste? No creo que... Está pasando. Está bien, pero en una situación así de rockeros, recitales, no creo que caigan a un lugar y caigan a tiro. Todavía no, sí, en los barrios está pasando. Pero en las calles. Todos los días pasa, obviamente. Sí, sí, sí. Y lo que no nos enterábamos, ¿viste? Pero bueno, como de la peor de las crisis florece la mejor flor. Así que... Yo quedé bastante esperanzado desde el 24 también, ¿no? Sí, quería aprovechar para hablar de eso también. No tuvimos programa, ya explicamos. Fueron dos semanitas muy, muy intensas para mí, ¿viste? Desde el 24 de marzo, el Festival Nunca Más, la 11ª edición. El show de Exo se lo viví como algo superlativo, ¿viste? Yo la verdad que lo disfruté mucho. Estuvo divertido, corrió sangre por mi cabeza. Claro, por todas, por varios. Ahí me mandaron un video de Torre 4 que se ve tu despliegue en el Pogo, justamente. Está tomado desde la pero gente. Pero no hay sangre. Vi que repartiste mal un par de bollos, ¿viste? No. Y me llamaba mucho la atención un equilibrista, uno que tenía un culo de botella con Fernet y no se le caía. Siempre hay uno de esos. Siempre hay uno héroes de esos, sí. Pero nada. Quiero recordar a uno que pasaba, si no me acuerdo, con una birra en medio del quilombo de Congreso del año pasado. En plena pedreada pasaba un tipo vendiendo cerveza. ¿No? Ah, bueno, sí. Siempre hay héroes de ese estilo. Pero nada, para mí fueron dos semanitas muy intensas, tanto en Nunca Más como el campamento metálico, que era de lo que estábamos hablando al principio, que son experiencias superadoras. Yo, por ejemplo, nunca había ido a un campamento ni siquiera de pibes. Yo tengo menos scout que... No sé con qué compararlo que yo, ¿viste? Nunca había ido a un campamento. Pero te gusta flashear con la naturaleza igual. ¿Eh? Te gusta flashearla con la naturaleza. A mí me gusta flashear con la naturaleza y me lo tomo muy a pecho. pero nunca había estado en comunidad así con pares, ¿viste? Quiero resaltar un poco de eso también. Se cuidó bien el lugar. Sí, más allá del lugar. Chiste del fuego. No, sí, ni hablar. Eso es un chiste, porque quede claro, no. Se limpió ahora, todo. No nos van a meter a ningún lado ahora. Nadie se... Aunque en un momento daba para carnear una ovejita de esas que estaban ahí. No, sea malo. ¿Qué no? ¿Sabés cómo le saco? Me hago un saco, me hago un chalequito metálico y la mando a la parrilla. Estábamos aprovisionados. No faltaba nada. No faltaba nada. Viajábamos al pueblito, hacíamos una listita. Sí. Volvíamos con todo. Sí, la verdad que fue una linda experiencia. Sí, como me quedo con unas palabras que dijiste vos en un momento, espero que te acuerdes de arriba del escenario, de que era la vida misma en un campamento. Algunos riendo, llorando. Ah, eso dije, mirá sí, vos. Sí, estuvo bastante profundo, no sé si alguien le dio bola justo a eso, pero... Yo me lo apropié, me quedó. Es que es así. Fue una buena imagen. Es que fue eso. Yo en un momento, vos viste que yo estaba medicado de una forma especial para tener una visión muy amplia de todas las cosas que sucedían. Sí. Y a mí me pegan por ese lado las cosas, ¿viste? Yo dormí en los dos días una hora y media. Pude ver quién se despertó primero, que creo que fue la mujer de Iván Romero. Mm. Que la vi que se preparó, salió con la pavita y dije, uy, voy a tomar unos mates. Y la grosa tenía hasta bizcochuelo, viste, una maravilla. Y fue muy lindo eso, viste, sentarme ahí con el fueguito, comer un bizcochuelo con ella, con su nenita, y ver cómo se empezaban a despertar todos, viste, y era como la vida misma, eso, viste. Y, sí. Y todo lo que había pasado en la noche. Ahora me acuerdo que dije eso, sí, me acuerdo, sí, lo que dije. Algunos garcharon, otros no, otros durmieron solos, otros no durmieron como yo, otros claro. Se rieron, otros lloraron. Pero bueno, y en comunidad, y hasta por ahí me animo a decir que en hermandad, ¿viste? Se respiraba, como dijo Pablo en el programa anterior. Sí, se Pablo respiraba decía, heavy metal, loco. Se respiraba en el aire heavy metal, eso es lo que decía. Vamos a respirar heavy metal, todo el tiempo era heavy metal en la cabeza. Digamos. Lo que él anticipó para que escuchó el programa y están siguiendo esto ahora, se cumplió, fue así. Más allá de cualquier percance que haya habido en el camino. Sí, que eso sí, también sí. Es heavy metal en realidad, ¿viste? Sí, yo creo que no hubiera sido lo mismo si no nos pasaba. Inclusive hasta eso, ¿viste? Sí. Porque... Hoy fue divertido ver un gendarme comerse los mocos con uno de los que estaba arriba nuestro. Sí, con el Nacho, el tío Nacho. Sí. Tío Nacho, un grosso, el Nacho. Me gustó eso también, el poder conocer un montón de gente que por ahí la tenía en Facebook y nunca la había visto en carne y hueso. Mea culpa, yo siempre lo deliro al andariego, por ejemplo, ¿no? Siempre digo con sorna el chunchuhuaki, ¿viste? Porque el loco a mí me volvió loco con etiquetándome cada vez que hacía el festival ese. Sí. El Pachahuasi. Y lo conocí, la verdad que un tipo bastante accesible, ¿viste? Una máquina de tomar vino. El monstruo venía cada rato y me traía un vino y me decía, probá este, amigo, hermano. ¡Qué capo! ¿Viste? Y estuvimos ahí tomando vino todo el tiempo, él y su compañera. Sí, lindo viajar con esa gente, la después, verdad. Después Hernán de Acero 14, que yo no me acordaba, él me decía, me paraste una vuelta por Avenida Pavón, ahí yo entré a un chino y me saliste a ver como el heavy del barrio. Y después me acordé, sí, y nos encontramos ahí, ¿viste? Nada, está bueno, eso está buenísimo, poder hacer que la gente se materialice, ¿viste? Sí. Porque si no estamos en la frialdad de la compu. Atrás del tecladito, y eso. Claro, no existe, no. Acá esto fue verdad. Esto fue verdad. Fue tan poderoso como una verdad absoluta, ¿viste? Lo que pasó ahí. Así que. Después, bueno, las bandas, todo. Y gente amiga, ahora recuerdo momentos, ¿viste? Me acuerdo del Fisu. El Fisu es un personaje hermoso. Hermoso, el Javi. Javi también, saludos. A Flexo grande, no lo conocía. Pollux Alfa, Flexo, otro campeón. Flexo, un pibe, me parecía recontra serio y después me di cuenta que estábamos en el mismo estado. No, nada que ver. Y muy macanudo, pibe joven, eso es lo bueno también, ¿viste? Con mucha vivencia y experiencia para su edad, ¿eh? Un chabón que la ha pateado mucho. A mí me sorprendió mucho Javi, por ejemplo. sube al escenario y saca esa voz, vos decís, loco, ¿dónde tenías todo eso? ¿Viste? ¿El Javi? Claro. Tengo que decir, yo viajé con esa banda, loco. Claro, viajé claro. Mal con esa banda, a Pollux sí. Alpha, ¿qué más? Fue el debut de ellos. Sí, claro, sí. Porque justamente le digo, loco, vos hablas así finito, le digo, tenés una voz aguda, le digo. No, y la risa. La voz repodrida arriba, le digo, loco, ¿dónde tenías todo eso? Le digo. Y la risa que tiene es lo sí, más. Sí, contagiosa. Cada vez que se reía, corrían cuatro ovejas. A ver si está apareció un llamado. Apareamiento. Che, y después una mención especial, obviamente, para Graciano y, sí, sí. Y no, la esposa, ¿viste? Gente de acero, loco. La puta madre, gente de acero. ¿Cómo me reí con Sandra? ¿Cómo me reí con Graciano? No, a creo pleno. Que todavía me duele la panza, eso lo pensé. Adriana. Adriana, ¿no? De Carlos. Adriana es hermosa. Adriana, sí. Mira, todo el tiempo tiene una sonrisa, loco. Sí, ¿viste? Sí. Carlos es un personaje. Tuve la oportunidad de compartir con Jorge Rambler, que nos conocemos hace 20 años más. Y nunca había tenido trato con el loco así de poder joder, ¿viste? Después me encontré con Claudia Gutiérrez, que era un bombonazo cuando era chica. Saludos a Rodia. Sigue siendo un bombonazo ahora. Y, te odio, Claudia. Y volver a verla después de tantos años, ¿viste? Que aparte apenas se me arrimó, me dijo. Yo te veía cuando eras joven y delgado, ¿viste? Y yo le dije, bueno, pero yo a los 30 estaba mejor que vos. esas cosas, ¿viste? La verdad que estuvo buenísimo. Que se repita el próximo año. Sí, sí, sí. Si no toco, voy a ir también. Sí, yo voy a tratar de despertarme al segundo día sin resaca, a ver si puedo disfrutar un poco más de la naturaleza. Sí, yo voy a tratar de llevar carpa también, porque el Hiroshi me dejó durmiendo afuera. Qué infeliz este chabón, boludo. Se me hizo el macho pecho peludo y dijo que no quiso venir a dormir en la carpa. Tenía miedo de que le pase algo en la noche. Me levanto y te veo, digo, le digo, ¿qué haces acá? No, todavía no dormí nada. Me, dice. Me dormí media hora ahí contra el tronco. Claro, pero nada, eso no es dormir. Me dormí media horita contra el tronco, sí. Voy a mencionar las bandas que recuerdo de tocar. Sí, dale, por favor. Estuvo Vulcanor, Disidente Inmortal, sí. Exocet, S26, Teratos. Teratos me sorprendió mucho. Me copó esa banda, che. Sí, la verdad, me copó esa banda. Todas los chavales. Encima tocaron antes que nosotros, sí. Fue una cagada, ¿viste? Bueno, antaños también que tocó ahí nomás. Antaños también, sí. Llevó gente de Garnica, ¿no? Llevó sí. Estaba Santiago Pogonza, sí. Pogón Metal. Un campeón. Un campeón. Ahí. Me tiré un par de datos en el rol y ahora me acuerdo, tengo que buscar un par de cosas para escuchar. Capo, man. Estaba Gastón también. Claro, Guerrero. Ahí va, claro. Ahí va. Que yo no lo reconocí, no sé si está escuchando, si alguien escucha, avísenle. Yo lo saludé, pero no asocié que era el mismo. Sí. Estaba Guatrío también. Guatrío, dijimos, sí. Tocó una banda que no llegaba al Cementerio Blanco. Óxida, papá. Óxida. Sí, acá tuvimos esa. El momento de la noche, creo que fue cuando. Se viene un tema que arranca con un arpegio. Martín se llama el violero. Martín. El Friedman. Friedman, sí. Se fue a ver a sí mismo después. Bueno, el loco arranca el arpegio. Excelente el arpegio, sí, bien sí. Limpio, nítido. Se escuchaba y entra el fisu. La cagó. Y largó toda la mierda, el fisu, o sea, que sacó la viola, sacó la dijo, chúpenme la pija, y se bajó. Es más, saltó y se dio, rodó, porque, bueno, es un Playmobil, rodó. ¿Cómo lo quiere? Y un campeón, el fisu vino y me dijo, no, lo que pasa es que estos chicos de puta quieren que yo toque bien, y si el otro toca bien, decía, ¿por qué está allá? ¿Viste? Mi culpa, porque es muy culposo el fisu. Sí, tuvimos oportunidad de hablar de eso. Sí, igual toca muy bien el fisu. Sí, claro, que toca, hace años que está tocando, bien. ¿Cómo no va a tocar bien? Muy bien, toca. Y parte de trayero. Bueno, sí. En Oxida subió después Mariano, ¿no? Hizo sí, al temas. Final subió Mariano y se puso fiestita ahí. Sí, subió Marianito ahí a hacer marianadas. Y sí, pero se puso lindo igual. Sí, la agitó un poquito, ¿no? A ustedes les gusta. A mí esas cosas no me gustan, pero bueno. Unos temazos hicieron. Sí. Todo bien. Sí. Igual lo quiero, Pampín. Sí, con Pampín. Yo soy hincha pelota, ¿viste? En esas cosas, para mí hay cosas sagradas, ¿viste? Pero bueno, nada. Yo quiero ver a este medicado recordando al pie de la letra todo. Y si me pasó, boludo, me olvidaste mis propias letras. Y bueno, entonces, ¿qué me decís, Julián? Ayer, encima ayer subieron el video de Carioca, ¿viste? Me dejaste retirado, sí. Yo me quedé... La puta madre, justo me equivoqué, la parte más importante del tema. El famoso, ¿cómo dice? Ya. No, arrancó mal, y yo me quedé mirándolo. Sí, tuvimos sí, una conexión visual, me cagaste. Pero yo ya estaba muy cansado, ¿viste? Bueno, estaba muy cansado. Cerraron la fecha. Cerramos, ya sí. No podía más, estaba... Me había roto la gamba ahí cuando hicimos la prueba de sonido, me hice el liviano que salté, bajé del escenario y caí sobre la rodilla y nada, merece pelota. Le quiero mandar un saludo al Cabo Gutiérrez. El Cabo Gutiérrez. Que saludo. Tipo muy amable, se copó re bien. Rango y verdad, apellido, ¿no? Me trató re piola. Oh, a todos, la verdad que... Pero bueno, pararon, en realidad no nos pararon, paramos nosotros, como unos... verdes que somos. No sabemos todavía. No sabemos qué pasó, pero... No sabemos. Paró el chofer y ahí la cagó. Cuando nos dimos cuenta estábamos... Yo cuando vi que venían por la ventanilla dije, ahí viene Gendarmería, muchachos. Creo que la mitad del micro no se la creyó. Pensó que era un chiste que venía Gendarmería. Si no, la historia capaz que era otra, ¿eh? Pero bueno, pero es parte también del momento que vivimos, que de lo que está pasando. Está bueno porque nos llama a esta realidad, ¿viste? Yo lo dije también cuando subí al escenario. Los tipos siguen siendo gendarme y nosotros seguimos siendo libres. Total. Nosotros nos fuimos y hicimos la que nosotros quisimos. Yo volví a pasar el domingo y estaban ahí, así que imagínate. Nada, allá ellos, por ahí es la vida que eligieron, lo que eligieron ser o lo que pudieron ser. Viste que hoy más que nada se meten a ese tipo de laburo porque tampoco hay futuro en sus provincias. No, yo tener... siempre trato de ser muy comprensivo. Igual los compañeros me tiran con de todo cuando me pongo comprensivo. ¿Viste? No, que vos pacifista, que vos qué sé yo. Me viste en acción, viste cómo me manejo yo. Yo ellos lo... primero los llamo por el rango y apellido, sí. Y los trato con mucho respeto, viste. Hubo un solo momento que me agarré con el capanga ahí adentro de la oficina, que tuvimos un intercambio medio picantón. Igual es un despreciable, sí. Porque sí, pero lo que pasa es que yo no sé... ya qué táctica utilizar, porque por ahí se cree que lo está sobrando, ¿viste? Y yo lo trato con respeto, bien, y tampoco le gusta. Al final no sabes cómo tratarlo, pero siempre pero más vale ellos así. Son así. Ellos son sobradores, piensan que son todo claro, igual que ellos. Claro. Pero bueno, espero que se hayan divertido con lo que incautaron, ¿viste? Que no fue tanto tampoco, ¿no? No fue nada. Hubo una requisa, vamos a contar eso, ¿no? Sí. Cuando nos vimos ahí en la encrucijada que alguien iba a perder, porque evidentemente alguien iba a perder, la gente bajó del micro, subieron ellos y se le dijo que lo que encontraran no era de nadie y es de todos. Como, claro. Como ya se le anticipó antes de que, ¿eh? Antes de que subiera, ya se le dijo, mirá, si claro, algo, que no nos íbamos a hacer cargo y que no íbamos todos juntos, nos quedábamos todos. Apoyo 100% esa forma de manejarse. Que tiene que ser así. Tiene que haber compañerismo. Tiene que ser así. Aparte, nadie es santo de... ¿Viste? Uno puede no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero a la hora de los bifes estamos todos juntos, ¿viste? Así tendría que ser. Así como tendría que ser. Y bueno, la cuestión es que encontraron cosas, ¿viste? Una cagada, porque... muy infantil algunos compañeros. Porque lo bueno que ni siquiera después de que nos fuimos... intentamos identificar de quién era cada cosa. No importaba. Porque... igual veníamos en un mambo hermoso. Era la joda misma ese micro. Veníamos muy divertidos. Era re delirante ese micro. Nadie se iba a esperar que nos corten el mambo de esa manera. De hecho, por así fue. Cuando vos decís, está todo tan bien que algo nos va a cagar. ¿Viste? Vino a Gendarmería y no se lo creyeron porque estaban en la joda. Sí, igual primero Leiva, vos y tus vaticinios de... yo íbamos caminando con Leiva estábamos en General Paz y Rivadavia tomando un café cuando vos pasaste. Eso fue terrible. Y me dice, che, ¿dónde vamos? No, yo voy a ir arriba, quiero ir a la parte de arriba. Digo, yo pensando que iba también, quiero ir arriba mirando para adelante, ¿viste? Claro. Pensando que nos esperábamos el micro de Plusmar. Claro. ¿Viste? Y cuando llegamos era el de Scooby-Doo. Era un micro heavy metal igual. Era, estaba cascoteado lindo, bien. Che. Todo bien. No ha descubierto, de los picapiedras. De los picapiedras. Y después cuando subimos. Me tapaba la pata para abajo, de verdad. Donde estaba yo tenía un pulaco, ¿verdad? Cuando subimos, me pongo la mochila en un asiento y Leiva me dice: Diego, fíjate que ahí te va a dar todo el sol, ¿eh? Había sol, ¿no? Había sol. Fíjate que te va a dar todo el sol. Ves que tengo la mitad de la cara roja, ¿no? Eso porque me cambié de lugar, le hice caso a Leiva. Claro. Y me cambié de lugar y el sol estaba del lado que me cambié. Pero después cambió, ¿eh? Sí. Cuando volví el domingo había cambiado. No, cambió después al rato, cambió. Las dos en horas. Más, no que, Diego, viste que cambió. Fue así. Yo así me que le iba medio piedra, me parece. Ah. Mención especial también, mención especial para el engendro que casi nos prende fuego la cara a todo. El engendro. Sí, sabe que es verdad. El que estaba sacando fotos, bueno, a mí me tocó sacar fotos ahí adelante. Y loco, tirás esos fuegos tremendo. Temía por los pelos de Martín cuando estaba tocando Oxida. Sí, boludo. Después apareció cerca. Apareció una piba también tirando fuego. El domingo. Claro. Él se ve que ahí. Yo dije, ¿y ahora? Era lindo porque era como un. Sí. Un cortejo. animal, ¿viste? Sensual. Yo lo estuve observando. Yo también estuve mirando. Porque encima la piba se ve que era local. Era local y estaba con dos chabones. Y los chabones le decían, yo estuve observando todo. Y los chabones trataban de agarrarla y se ve la piba estaba pasada de copa, el engendro ya le había inoculado algún tipo de veneno. Estaba engendrado. Ya la habían echado de varios lugares, ahí en ese círculo, digamos, en ese campamento. Ah, bueno, sí. Ya había pasado por varios sectores donde. Queridísimo el engendro. Pero bueno, y había como un juego porque la minita le sacaba el tubo de gas. Porque él tira con el gas que se carga los encendedores, ¿no? Sí. Y la pibita tiraba y después pasaba el corriendo, se lo sacaba y jejeje, y jajaja. Sí, había un juego de seducción, ¿no? Exactamente. Y los amigos de la pibita trataban de agarrar, pues lo veían al monstruo este, porque es un monstruito, ¿viste? Arrastrando el ala. Claro, que así que nada, pasaron un montón de cosas. Después, bueno, a la mañana del domingo había un... Frente a la pulpería había una rueda que se usaba como de piletón. Sí. Terminó siendo la pelo pincho. Que venía Estelita, se viene a lavar la cara y yo le digo, no te laves ahí que se lavan el culo las gallinas, le digo, ¿viste? Y cosas así, chistes así, muy muy lindo todo. Sí, viajé también mucho con Agua Trío después. Fue como momentos de sentir nada más, ¿viste? Eso estuvo bueno. No, yo tuve el pico más alto de mi locura, me pasó justo cuando estaba tocando Óxida. Mira. Así que ahí fue que tuve una levantada, ¿viste? Y estabas viendo a Judas Priest. Era Judas Priest en un tiro y después se convirtió. Y después estaba Elfira. Después, yo me la pija. De golpe de Tipton dice. Pero todo muy lindo, la verdad que ojalá que se repita y... Y que haya el doble de convocatoria porque es una experiencia para vivirla, ¿viste? Creo que hubo mucha gente que tenía ganas de ir y no pudo. El hit del micro cuando íbamos, que me encantaría escuchar ese tema, loco. ¿Cuál de todos? Antes de escuchar un tema que sucede para cerrar esto de que estamos hablando de campamento. Cualquier estupidez cantamos, me parece. No. Con la fuerza del trueno. Ah, ¿eh? Fue una locura. La fuerza de ese tema, boludo, ¿viste? Sí. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo. A mí me encantaría. Sí, sería genial. Muy bueno el show de Disidente, loco. La verdad que yo lo re disfruté. Y agradecer a los chicos Disidentes por lo que se hizo. Todo Disidente, todo Disidente. Y Ashi, loco, con la foto. Loco. Terrible. Con todo. La gente de la pulpería, ¿no? Muy buena onda todo el tiempo. Bueno. Pero corrían de acá para allá, hacían todo hicieron. La verdad que eran se multiplicaron, no sé cómo. El Kelo, no sé, tiraba al centro y acababa de decir. Sí, igual me quedo con la imagen del Kelo a las 5:30 de la mañana del sábado. Vaya de domingo. ¿Frenando el incendio? Sí. No, después, dos horas después, que vino a charlar y era un Muppet. Era un Muppet. Tenía una mandíbula por un lado, el maxilar por un lado, la lengua para el otro y un ojo para cada lado y diciendo lo feliz que estaba, lo realizado que se sentía. Se pasó así todo. Estaba hermoso. Vos lo escuchabas, vos ya estabas en la carpa. Sí. Yo estaba tratando de componerme también, pero ahí con mates y tortas fritas que se hicieron ahí, la verdad que... Gente muy entrañable. Ah, pero vos lo viste a la mañana, ya sí, todavía sí. Estaba medio con lo que... Sí. No, sí, hermoso, la verdad que hermoso todo. Y el sonido del Kelo, porque el sonido que tiene el Kelo no se consigue en cualquier lado, loco. Y no es que tiene la última tecnología, él tiene un sonido muy, muy humilde, muy discreto y lo hace sonar como la gran puta. Es puro corazón, igual. Sí, suena muy bien ahí. Ahí suena, las bandas suenan. Porque le pone onda. Y sí, por eso. Le pone todo. Antes de cerrar el tema del campamento por ahí, un último saludo. Para la gente que está en las puertas del balneario de Capitán Sarmiento. Ah, sí, estos ratas se fueron a un balneario. Yo vi la foto de Pérez y dije, no, me estás cargando. Hasta Pablo se fue, Pablo 17. Sí, se lo engancharon ahí. Lo enganchamos, iba a comprar pucho, iba a no sé cuánto iba a demorar, le dijimos, ¿querés venir? Nosotros buscábamos un arroyo, no sé dónde nos tiraron que había un arroyo y terminamos en el balneario. Claro, porque está lleno de balneario. Pues, eso. Sí, no sé, nosotros dijimos que éramos inspectores de pileta. Nos tuvieron piedad, nos dejaron, ¿en serio eso? Nos dejaron entrar 15 minutos y no sé, nos habríamos quedado 3 horas. Y bueno, inspector de pileta. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar con la fuerza del trueno el hit del colectivo de ida para Capitán Sarmiento. Con la fuerza del trueno. Martillazos en la tierra, estallan los relámpagos, se estremece el cielo, con los puños en alto, desafiando el encierro, en un mundo temeroso, de quienes no se dejan dominar. Lluvia, azotando las murallas hasta que se derrumben, con la flecha en el blanco, el hachazo en la madera, estallan en mil pedazos el techo y las paredes. La esperanza estará como un emblema en las nubes. We'll be right back.

Bien, ahí volvimos. Estamos en FM Che Barracas 99.7 en Capital Federal. Callá hasta 3370. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través del 4301-9917. 4301-9917. Recién estábamos escuchando Tractor, una banda de San Juan. Que nos dieron este material y agradecemos mucho a Diego, no sé el apellido, pero Diego que estaba ya en Capitán Sarmiento con los materiales, nos ha pasado mucho material. Sí, una genialidad y me inspiró para hacer un fanzine, loco. Con lo que vi ahí, yo me quería matar diagramando y vi eso de puro huevo, loco. Y ya te muy grosso, muy grosso, la verdad. Sí, que... sí, una masa. Bueno, nos pasó DVDs y muchas cosas más que después a lo genial, largo. Genial, loco, los DVDs son los geniales. A lo largo de los programas vamos a ir pasando todo lo que nos ha, hecho llegar, ¿no? De algún modo. Así que nos dio fanzine, nos dio DVD, nos dio CD, nos dio Tractor, tanto como My Demons también, que son de también de la provincia de San Juan, así que después vamos a estar pasando seguramente. Bueno, hoy pasamos Tractor recién, Terror Estatal, anteriormente escuchamos a 014. Saludos para Hernán, otro personaje del campamento. Otro más. Y en primer lugar escuchamos Disidente Inmortal, justamente con La Fuerza del Trueno, el hit del micro en el viaje de ida para Capitán. Hernán y su compañera pasaron por todas las emociones posibles que pueda llegar a tener una pareja en una noche. Sí, sí, fue increíble. Un momento lo veías a los bifes, en otro momento los besos. A todo esto, la vaca fantasma de fondo. La vaca fantasma y... ese mugido que se escuchó toda la noche y nunca vimos una puta vaca. Y el gallo, ¿no? El gallo cococó. Y Claudia. Claudia, sí, ya a la ida me acuerdo el hit. No recuerdo el hit de la vuelta, creo que era un silencio... No, pero no. Atroz. Llamaban a Hugo. Dicen que llamaban a Hugo en el micro. Ah, ¿sí? Sí, sí. Leiva andaba llamando a Hugo. ¡Hugo! No. alguien llamó a Hugo a mis pies. La vuelta fue sí. Para coronar una noche exquisita. Alguien que tendría que haberle dado un abrazo en algún momento de la noche. Me hizo reír mucho el tachero cuando volvimos con Hiroshi. Los Remedios. Ah, yo recuerdo eso, sí, porque yo morí en el piso, después me despertaron de los pelos y de la nada estaba en un tacho al lado de Cristian escuchando a un viejito que decía que había que fumarse el pasto, ¿cómo era? No, hacer un té de pasto. Un té, no sé cómo se llama el pasto. Gramilla, no sé. Algo así, y... que está en todos lados, decía Dios lo da, lo provee. Sí, probé, después eran Moisés, gratis. No entendí, como... esas cosas que pasan. Muy bueno. Sí, muy sí, bueno. Sí, después no sé, nos dijo que iba a ser famoso, que se iba a presentar en la televisión y no sé qué más. Todos le decíamos que sí, pero era la onda decirle que sí y nada más y llegar a casa. Llegar a casa. Sí, nada más. Veníamos muy agotados, la verdad, de un fin de semana a 100% heavy metal, así que con todas las letras. Yo la cuadra que hice en mi casa, así se acompañaba. Apareció un pinta por ahí del barrio, buena onda. Uh-huh. Me chamulló todas las cuadras para pedirme un cigarro y cuando llega el momento de pedirme, no, le digo, mirá, yo no fumo. Claro. Así que se quiso matar, no sé. La historia al pedo. Pero bueno, pasa. Cosas que pasan. Ahora sí, vamos con Exocet. Buenas noches, ahora me pongo serio. Y se ríen, pero no puede. Yo no puedo ponerme serio nunca. Hay gente que piensa que sos un tipo muy serio y que te tiene miedo. Sí, sí, me pasa mucho. Sí, sí, nada que ver. Volviendo al 24, hay poca gente, pero algunos vieron que ya no era el mismo después del show que durante el show, ¿no? Me distendí mucho, seguí de caravana, algo que no tengo que hacer, no tengo alguien que me cuide, que después del show me diga vamos a casa, viejo. Y... No te llevo a tu casa, pero te cuido, forro. Está bien, no, pero el 24 no estabas, ¿eh? ¿Cómo que no? Después me cuidaste, pero cuando salí, sí, no, y te lo recontra agradezco. Qué tipo, Pero nada, no, yo soy un tipo serio cuando hay que ser serio, pero no soy cuando entro en confianza soy muy jodón, muy así como no ven tiene sentimiento. La pucha, si no sería un artista, yo soy un tipo muy sensible, yo lloro cuando miro Buscando Nemo. No digamos por qué. No, lloro, acá está mi hija que da fe de eso y no quiero ir a ver Coco porque tu hija se borró. Todo el mundo dice sí. Lo bien que hace. No quiero ir a ver Coco porque dice todo el mundo que llora, ¿viste? Yo no sé qué es eso. Es una película que hay ahora de dibujitos. Se ríe tu hija. Casi y, así que, no, yo soy un tipo muy sensible, loco, aunque no parezca. Si no, no haría las canciones que hago, no me preocuparía por el prójimo. Bueno, que volvimos al 24, porque quedó para hablar de eso. Sí. Hablamos mucho del campamento y nos quedó mucho para hablar, sí. Pero tampoco nos vamos a comer todo el programa porque harían falta como tres más también. Así que quería preguntarte cómo lo viviste, aparte de lo que ya decías, cómo viviste las otras bandas, el día en general, la importancia de la fecha. A mí me moviliza mucho. La respuesta de la gente. A mí me moviliza mucho desde hace bastante tiempo el 24. Yo voy muy temprano esos días. Yo a las 9 de la mañana ya estaba caminando por Avenida de Mayo, viendo toda la secuencia de los preparativos. El 24 de marzo no fue toda la vida así. Después de llegar, inclusive llegó la democracia y todo, pasaron muchos años para que la gente se apropie de esa fecha y haga una marcha masiva. Empezó en el 2000 y pico a tener esta fuerza popular en las calles. Antes no se festejaba. La dictadura había logrado que el 24 de marzo sea un día más. No estaba visibilizado como está ahora. Y este año creo que fue muy grosa la marcha, ¿viste? A mí me pasó que venía caminando por Avenida de Mayo para el lado del Congreso y a la altura del Teatro Nacional, creo que es, estaban armando el puesto del sindicato de prensa. Y en las escalinatas del teatro había una orquesta de mujeres ensayando. Y me quedé mirando y me... Esto que te digo, que yo tengo sentimientos por las cosas que hay que tenerlas, ¿viste? Yo ya lo sé. Yo lagrimeo al toque, ¿viste? Y me quebré enseguida. Porque... nada, yo pienso en los caídos, ¿viste? Los combatientes que dieron su sangre por esta libertad que nosotros vivimos. Y me flasheó eso, esa cosa que vuelvan en formato música, ¿viste? Cada vez que gritaban 30.000 compañeros desaparecidos presentes, a mí me parte el alma, loco. A mí me parte el alma porque... Por eso yo trato de no discutir, porque me ha pasado, después del 24 me mandó gente amiga que fue a verme, que me mandó mensajes de audio diciéndome que no estaban de acuerdo con mis expresiones y con mi reivindicación de la gente que combatió en esa época, pero que les gusta la banda y yo lo respeto eso, ¿viste? Pero no me voy a poner a discutir, porque enseguida te dicen, porque hubo... terrorismo de los dos lados, y ese es un error. La teoría de mierda esa. Ese es un error, ¿viste? Porque no voy a andar explicando yo ahora que hacía cada organización, ¿viste? Pero es algo que se quiere instalar todo el tiempo. Claro, y la gente lo acepta, y hasta se puede llegar a comprender, ¿viste? Porque no hay información, la información está tapada, ¿viste? Yo lo que admiro es que esos tipos... renunciaron a una vida social normal, eligieron la clandestinidad, eligieron alejarse de su familia, el vivir con un arma en la cabeza todo el tiempo. Lo cotidiano en esos años eran durísimos en pos de un ideal, ¿viste? Y yo, para mí eso tiene mucho respeto, ¿viste? De mi parte, ¿eh? Yo creo que va por ahí, creo que es ponerse en el lugar. Y la gente no se pone en el lugar en el que estaba vivo al lado suyo. Nosotros nos cagamos las patas el otro día porque nos pararon en gendarmería. Bueno, vamos a decir que estábamos todos valientes. Fue una situación de mierda porque te incomoda, porque sentís temor a la fuerza represiva. Imagínate lo que es vivir en una situación bajo una dictadura, en una situación de persecución. Pero es violencia. Y andar enfierrado, no solo enfierrado, andar con libros, andar... No. No es algo para hablar así nomás, pero esa gente tuvo muchos huevos, loco. Equivocados o no, para el que está del otro lado que tiene cierta duda, gente que tuvo muchas pelotas. Pero si ya te corren, ¿no? Pero y los muertos, los inocentes, y bueno, no hubo tantos como se dicen, ¿viste? El daño colateral Pues dice, sí, pues pusieron la bomba en el comedor de la policía y murió tal. Sí que había una guerra, porque no vamos a ser tan obtusos de decir que había una guerra por la libertad. ¿Viste? Yo siento que era una defensa, no sé del si... Del otro lado estaba el aparato del Estado. Bajo ningún, lo digo siempre, bajo ningún concepto se puede admitir, ni permitir, ni justificar que el Estado use como herramienta de control y de orden el terror, ¿viste? Las cosas que han hecho no tienen perdón, ¿viste? No tienen perdón. Así que a mí me moviliza mucho esa fecha por eso. Después el color de los partidos y todo, toda la mierda que hay en el medio no me genera. Una consulta nada. Igual, también vos me comparaste con años hace bastantes, cuando empezó esto, a haber conciencia de lo que era, lo que significaba la fecha, pero ¿cómo la viste la marcha comparada con el año pasado o el anterior? Hace varios años que mantiene cierto volumen de gente. No por la masividad, sino por los ánimos de la gente. Y me pareció en general la marcha en sí, a mí no me gustó que haya sido copada por la fuerza peronista, ¿viste? Me pareció que fue una marcha muy, muy kirchnerista, muy, muy de la cámpora. Justamente ese día soltaron al Chino Zanini, a Delía. Justo me tocó ver cuando llegaba el Chino y parecía que llegaba Perón, ¿viste? Me pareció que estaba muy, muy copada por el kirchnerismo, que bueno, no son santos de mi devoción. En realidad nadie ya me representa, ¿viste? Ni siquiera la izquierda. Yo creo que la izquierda es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros acá para avanzar en un cambio social real, ¿viste? Y así que bueno, la vi bien, la marcha, porque generalmente también va mucha gente que no está, que sí tiene simpatía por alguna agrupación o por algún partido, pero ese día es de los desaparecidos, sí, ¿viste? Totalmente. Y me mata ver la gente contemporánea eso, ¿viste? Me mata ver las caras de los sobrevivientes, del que perdió el amigo, el que perdió un familiar. La ausencia es terrible, loco. La ausencia de un ser querido y no saber dónde está es terrible. Es terrible, ¿viste? Y en esa vorágine, mirá, yo tenía preparado para hacer el día, el 24, teníamos pensado el show de una forma y después, bueno, la vorágine del momento, cómo lo vivimos y el intercambio que tuve yo con la gente hizo que me olvidara que yo quería reivindicar la figura de Mario Roberto Santucho ese día, ¿viste? Del cual todavía no se encontró nunca el cuerpo. Así que iba a ser también una apuesta alta, ¿viste? Sí, bastante. Nosotros igual, cuando estábamos en vigencia en los años en que la banda tocó, hicimos dos o tres homenajes a Santucho ahí mismo en Plaza Congreso. Yo era parte de la comisión de homenaje a los luchadores sociales de Madre de Plaza de Mayo y organizaba, cuando era sobre Santucho, los organizaba yo, que es el 18 de julio la fecha. Y me olvidé, entre tanta emoción, caí en el olvido, ¿viste? Así que me quedo pendiente y aprovecho este momento para decirlo, porque la figura del Robbie está oculta inclusive dentro del campo popular, ¿viste? Y no es la única. No es la única, pero dentro es una de las más importantes, ¿viste? Mario Roberto Santucho fue el creador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era un santiagueño, contador, que políticamente era un tipo intachable, una voluntad de acero, viste, que llevaba la militancia en la sangre. No, ahora que decís, ya que volvemos un poco más puntualmente a lo que fue la Plaza de Congreso, lo que fue el evento al que asistimos nosotros, porque yo fui directamente a la plaza, como hago hace unos 5 años, no sé. ¿Cómo viste a esa gente? A la que a la que fue al recital. Mirá, cuando arrancamos lo dije, antes de subir vino alguien y me dijo, che, no hay tanta gente, y había mucha gente. Sí, tal vez comparado con el año anterior no estaba tan copada la plaza, pero... Había mucha gente, y yo lo que dije, estamos lo que tenemos que estar. ¿Viste? El que no está es porque no quiere. Y si no quiere es porque piensa otra cosa. Y si piensa otra cosa no tiene que estar. Porque no nos olvidemos que estamos viviendo una situación política en la que el Ortiva está en el gobierno, el Ortiva está en la calle, el Ortiva levanta el teléfono y denuncia a un colectivero porque iba fumando con el pucho afuera de la ventanilla, porque vos tenés la música fuerte, porque tu perro le cagó el jardín. Hoy cualquier gil te denuncia, cualquier gil te señala, y bueno, porque está impera eso. Estamos bajo el mando de los Ortivas y creo que mucha gente de nuestro palo, que también tenemos un problema dentro de nuestras filas, decidió ya no disimular más lo que siente, ¿viste? Sí, igual no creo que haya sido solamente eso. Yo pensaba siempre en otros factores, porque... No quiero... Es una opinión personal nada más, pero los años que más se llenó la plaza, para mí era la gran cantidad de gente. Muchos estaban yendo a ver bandas. No sé si el que no fue esta oportunidad fue por, posicionarse en algún lado. Sino porque tal vez, estuvo un poco sobre la hora el tema de difusión, porque no generalmente se sabía de antemano ya, con bastante anticipación. Por ahí, alguno que se asustó por una nube. Creo que hubo otros factores y... Sí, igual calculamos que hubo 2.000 personas, ¿viste? Y... Además de muchos conocidos que yo sé que piensan más parecido a nosotros que a otras personas y no los vi y no sé por qué razón, pero... Sí. Creo que hubo bastante gente que tal vez no fue porque no... A veces no sabían ni... Muchos se fijaban más en quién tocaba y no en la fecha general. Yo me puede tocar cualquiera. Bueno, pero vos fíjate que no vino, no hubo ninguna figura deslumbrante en la grilla y sin embargo así todo hubo mucha gente. Sí, no ni hablar. Así que podemos hacer las dos lecturas. Creo que es una fecha que ya está establecida, ¿viste? Eso ya seguro. La gente viene. Eso seguro. Después también está... Yo creo que hubo más aceptación desde... De la gente con la bajada de línea de que esto es un acto político. ¿Viste? Sí. Salvo cuando estuve yo, pero... No, cuando estuviste vos, ojo que también me agradó ver caras desconocidas que... vos sos muy frontal para algunas cosas, tal vez. Para el gusto de la gente. Sí. Yo, no voy a hablar de mí, pero bueno. Para la gente en general creo que vas muy al frente y por ahí la gente no sé cómo se tomaría de eso, pero... Sí. Yo me lo esperaba tal vez de otra manera, pero hubo aceptación, vi... Hubo de todo. También creo que hubo mucha mala interpretación de lo que vos decías. Sí. Creo que hubo bastante que no lo entendieron. Algún personaje en especial que no lo entendió, me lo explicó. Me di cuenta que no era un tipo que esté en oposición a lo que vos decías, pero me di cuenta tarde. Cosa que pasa. No creo que escuché nada. Me dijo que era un tipo que andaba siempre en la calle, que no tenía dónde estar, así que dudo que esté escuchando, pero mis disculpas, ojalá lleguen a algún lado. Bueno, son cosas que pasan. Sí, estamos hablando del hecho puntual del tema de Hermética y todo eso. Sí, no, ese fue un caso, pero sabemos que cuando vos tocás, cuando toca Exocet, las pocas veces que los pude ver, desde que volvieron, vos agarrás el micrófono y decís unas palabras antes. Sí. Yo creo que para mí es importantísimo interpelar al que me está viendo. Yo prefiero más cantarle al que no me quiere que al que me quiere. Yo prefiero que el tipo se sienta incómodo y se vaya con una picazón de culo, porque sé que me va a ir puteando, pero por ahí eso también lo lleva a pensar y a activar otros mecanismos, ¿viste? Estoy súper agradecido de la gente que me banca, que me apoya y que me doy cuenta y me llega ese calor. Y ese día me llegó más que nunca, ¿viste? Porque yo vi que había un montón de gente que, más allá de los que conozco, como vos y los pibes que nos rodean, yo desde arriba pude observar que había un montón de pibes que no conocía, pibas sobre todo, que se sabían las canciones, porque yo veo eso, ¿viste? ¿Ah, sí? Claro, yo veo cuando cantan. Yo no vi a nadie. Yo no conozco a nadie. Pero sí he visto en alguna oportunidad entre tema y tema, cuando vos hablás, justamente gente que caras que no conozco por ahí aplaudiendo o sonriendo con lo que vos estabas diciendo. Sí, sí, yo pude ver, había el caso de tres pibas que estaban a mi izquierda, un poco alejadas del bardo, pero no tenían más de 20, 20 y pico de años y sabían todas las canciones. Qué bueno. No tuve la oportunidad de, quería ir a verlas y charlar, pero cuando bajé di una nota y esto y aquello, después cuando vi ya no estaba más. Y así un montón de pibes que vi que algunas canciones las sabían, ¿viste? Y nosotros hace 10 años no tocábamos, loco, ¿viste? Y, no, por eso, por eso. Y cuando tocábamos, por ahí tenían 10 años ellos, ¿me entendés? Por eso me flashea, vos también, ¿viste? Y también noté que en el grueso de la gente, inclusive la gente conocida, había como una expectativa para ver a Exocet, ¿viste? A ver qué carajo hace Exocet. Porque cuando volvimos el día que tocamos la URM, sí, abrimos nosotros y sí, no estaba el grueso de la gente. Creo que había cierta expectativa para ver de la buena y de la mala, ¿viste? Para vernos otra vez y para vernos cagar también, ¿no? ¿Viste? Para ver cómo estamos. Y no te olvides que también alrededor de Exocet había siempre un mito, una historia, conmigo también, ¿viste? Yo no soy problemático de ahora de estos años, sino que siempre fui una figura jodida desde siempre. Está tranquilo igual. Sí, soy un león herbívoro, como dijo el general Perón cuando estaba... ¿Eh? Y yo sentí el cambio del clima cuando íbamos a tocar nosotros, ¿viste? Yo lo vi, lo notamos y lo disfruté mucho. Había algo en la atmósfera, sí, seguro. Lo disfruté mucho. Después, por suerte, apareció una grabación con tres temas, con un registro de tres temas que justo está la parte de la polémica y después inclusive está la parte en que yo hablo de política. En un momento hablé, porque a mí me rompe los huevos eso, de que, ¿sabés que me rompe los huevos? Y lo hablamos con vos allá en el campamento. Qué raro que te acuerdes. Sí, porque los temas serios me acuerdo. No, el tema este de... sin banderías políticas, ¿viste? Esta de que se agarran de sin banderías políticas la bandera negra con tacha. Está todo bien, loco, a mí me encanta eso también. Pues vamos con el cinto y lo revoleamos y le rompemos la cabeza a alguno, si querés. Pero no podemos denigrar a la política, porque eso lo hacen los políticos para que uno no se meta. No, ni hablar. La política es maravillosa, loco. Yo creo que tiene que ver con ese, justamente ese problema de no verse representado en nadie también. Ah, bueno, pero... Ahí es cuando esa idea puede captar la atención de mucha gente, porque es a mí quien me representa ahora. A mí lo que me llama la atención es la gente que no se interesó, no tuvo búsqueda de no de verse representado, pero una búsqueda de ver, bueno, cómo es la realidad, digamos, ¿no? Porque no es político, es sociopolítico, ¿sabes? Por eso diferencié ahí la política partidaria, ¿viste? Claro, no, tal cual. Nosotros también estamos en contra de la política partidaria. Tal cual, pero no todos lo pueden ver de esa manera, ¿viste? Porque se puede, si querés dar una mano, como lo dije ese día, hay un montón de lugares para ir a ayudar que no son política partidaria. Un montón de organizaciones no gubernamentales que le dan de comer a los pibes y nada, loco, querés ayudar, eso es política. Ir y lo dijimos ese día, dar un plato de comida, dar un abrigo, ¿viste? Dedicar tu tiempo de ocio, si te sobra un par de horitas, para ir a darle una mano a un comedor, a lo que sea, aunque sea una vez a la semana. Hay mucha gente que lo hace igual. Hay mucha gente que lo hace, sí. Y que dice esto de sin banderas políticas, porque justamente piensa en la política partidaria. Claro, pero a eso se refiere. Pero eso es una política, eso es política. No, tal cual. Yo te entiendo. Claro, sí. Lo digo para que. Te voy a bajar los dientes, pendejo. Dale, ahora termina. Y bueno, vos estabas hablando de la historia de Exocet, ahora vamos con algún par de temas y después, si nos queda tiempo, te voy a preguntar un poco de cómo sigue esa historia, ¿no? Bueno, dale. Ponelo de quiera, Leiva. Dominaron el país por 30 y tantos años.

no sentía su ambición, no era su guía, solo quería escapar de esta tierra de nadie. Buenos Aires, tierra de nadie. Provincia, tierra de nadie. De nadie. Familia y cada familia es un barrio. Y en cada barrio se vela por la dignidad de esos muertos. Bien, ahí volvimos, recién escuchamos Sexo Set, Carioca recién y anteriormente Poder Popular. Bueno, hasta las 21 horas estamos con Viento Poder, ya quedan muy pocos minutos, pero también tenemos fechas, ¿no? Ahí que nos están llegando fechas para pasar, justamente. Ahí Hiroshi está buscando. De paso, saludar a toda la gente que está conectada. También a Vanessa Ponte, un abrazo gigante a Vanessa Ponte de Córdoba. Un abrazo a la Vane, sí. Nos va a llevar a Córdoba, así que cordobeses que estén escuchando, Exocé va a ir este año para Córdoba. Vamos, vamos, vamos, vamos. Un aguante ahí a todo Córdoba capital. Muy buena gente, ahí estuvimos hablando justamente en Capitán Sarmiento con Vanessa Ponte. Un poquito nos contaba cómo era la movida allá en Córdoba, es algo que están haciendo... De muy de abajo, está empezando, digamos, la movida más, si se quiere decir, fuerte, ¿no? Pero de a poquito, hay que meterle el cuerpo, como se dice. Y Vanessa Ponte es una de las minas que se está encargando justamente de eso, tratar de llevar bandas de acá y juntar bandas de allá y tratar de organizar algo allá en Córdoba capital. Así que nada, nuestro más sincero reconocimiento y afecto hacia ella. Por esto que está surgiendo, así que está buenísimo que salgan cosas así. Así que bueno, Viento de Poder apoya y bueno, y Exocet también, ¿no? Por supuesto que estuviste hablando vos. Sí, sí, estuvimos hablando y nada, está bueno porque se manejan de una forma que no genera gastos para la banda, que eso es importantísimo para poder movilizarse, ¿viste? Uh-huh. Bueno, creo que los flyers. Creo que los borré accidentalmente del celular. Bueno. Y no tengo internet. Bueno, pero... yo tengo uno, a ver. Sí, pasás alguno y bueno, de última, bueno, si se pueden. Si pueden entrar ahí a Facebook, vamos a tratar de subirlo las fechas en un ratito nomás. Bien, tengo uno para el viernes 13 de abril. Estará tocando Velocidad 22, Interceptor, Sin Espuma, Bolsa y... No veo bien la otra banda. Eso es en primer piso. Primer Piso Bar, Avenida Rivadavia 1392. Esto es acá en Capital. Repito, es el viernes 13 de abril, así que... Primer guiso, dicen algunos. Bueno, también Mascota me pasó otra fecha. A ver... No, esta me la pasó los chicos de Rambler, así que es para el día 28 a las 22 horas. Esto va a ser... van a tocar con Escape Urbano, Cuatro de Copas, Metacarpo. Esto va a ser en Monte Grande, frente a la estación de tren, dice. En Las Heras 14. Monte Grande, frente a la estación de trenes, el día 28 de este mes, a las 10 de la noche. Épico, ¿eh? Épico se llama el lugar. Ah, sí, la estación. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí después vamos a estar viendo más fechas. Saludo para Mascota, che. Saludo para Mascota y para Jorgito Rambler también. Y como él, los que se preocuparon también por cuando se enteraron que estábamos demoraditos ahí, uh-huh, en la ruta. Sí, sí, sí. Justo pasó con la moto, así que. Ah, Jorge, sí. Sí, es un genio, justo, un genio. Justo. La verdad. Bueno. Volvemos un poco con Exocet. Sí, no sé qué tiempo disponemos, estimado. No, 15, 20 tenemos. Ah, bueno, sí. Decime, guacho, te escucho. Sí, estamos hablando del 24, que es la anteúltima fecha en la que tocaron. Uh-huh. Ya del campamento estuviste hablando un poco. No sé si te quedó algo por decir. No. Me quedó el sabor amargo por ahí de que no nos vieron todos los que estaban, ¿viste? Pero justo coincidió que había un asado y... Sí. Hubiera estado bueno no ver más gente. Igual se escuchaba de todo el predio, así que escucharlo escucharon. Del 24 no sé qué más decirte, loco. La verdad que fue una gran experiencia, ¿viste? Dejé pasar unos días para hablar con mis compañeros, por ejemplo, con el capitán. Lo llamé y le dije, bueno, decime cuáles fueron tus impresiones. Y yo esperaba que se venga el reto, ¿viste? Porque como yo fui muy, muy, muy al frente ese día y... Nada, el loco estaba muy contento por lo que habíamos vivido, por la gente y de acuerdo con todo lo que había dicho. Así que estamos muy, muy contentos, loco, con este momento que estamos viviendo. Creo que por ahí es una idea nuestra, pero creemos que es el momento ideal para que toquemos, ¿viste? Sí, sí, sí, ni hablar. Así que estamos contentos. No sé qué paso vamos a seguir ahora, ¿viste? Bueno, eso te quería consultar un poco. Tengo entendido que tenían otros planes tal vez y se fue modificando un poquito. La idea original era hacer una fecha en mayo y en un teatro de Capital, pero cambiaron las prioridades, ¿viste? Me parece que necesitamos tener material de ahora en la cancha, ¿viste? Esto que sonó recién tiene 16 años. Sí. ¿Viste? Que está buenísimo, pero... Nada, la idea es entrar a grabar, aunque sea dos temas, para que ya circulen, ¿viste? Y ya seguir con el proceso de grabar el disco. ¿Sonó uno en la prueba de sonido, puede ser? Sonó Lenguaje, va a ser uno de los que vamos a grabar. ¿Qué temazo, loco? Sí, sonó Lenguaje, dice... Son a premios ilegales las torturas del Estado, cómo cambian las palabras según quién las va a decir. Delincuente el disidente y el que huye es emigrante. ¿Es latinoamericano o será indoamericano? ¿Quieren hoy revolución o tan solo rebelión? Es una letra de que tiene 10 años. Y después la segunda parte dice, no confundan equidad, no es lo mismo que igualdad. ¿Cómo cambian las palabras según quién las va a decir? Globalización, sabelo, es ni más ni menos que el imperio. Los derechos del obrero pisoteados por patrones flexibilizan la ley y trafican con los medios. Fíjate, es una letra que está... Creo que pasa... Ya sabemos lo que pasa con las letras de Exocet. Claro, pero en su momento era loco, ¿viste? Porque parecíamos que estábamos a contramano de todo. Y las letras ahora están súper vigentes, loco, ¿viste? Sí, sí. Y siguen a contramano, de todo modo. Sí, sí, pero ahora vamos con un par de autos que nos acompañan. No estamos tan solos, me parece. Yo creo que... Tal vez un un flash, qué sé yo, en el momento de pensarlo. Creo que vi gente, creo que vi conciencia un poco más estos últimos tiempos. Yo también venía bastante desesperanzado al respecto, contra nuestro palo, digo nada más. Sí, ¿eh? sí, obvio. Siempre digo que los fenómenos que recaen sobre la sociedad, a nosotros no le podemos escapar. También pasa dentro del heavy, de cualquier movida, claro. Supongo yo. Como siempre hago el ejemplo del pobre de derecha, y bueno, también te va a salir un Ricardo Iorio que se come el cuento, ¿eh? Porque son cosas fáciles de comprar también, me parece, ¿eh? Creo que va por ahí la mano también. Interiorizarse es distinto. Pues una idea mía. Lo que pasa es que hay una realidad. Nosotros estamos todavía en el... yo hoy me colgué en el andamio para ganarme el mango, ¿viste? Para pintar una pared. Y Ricardo hace 30 años que no labura, ¿está? Ya no habla por nosotros, ni por las clases bajas, ni siquiera por las clases medias. Es un tipo que está... Ya está en otra historia, ¿viste? Yo no quiero caer más en eso. Yo lo mencioné por tirar el ejemplo. No, pero es importante. Caer en él, digamos. Es importante que la gente tenga esa claridad de las cosas, ¿viste? Que sepan. Porque yo no voy a juzgar a la persona, ¿viste? Porque yo no creo que sea una mala persona, Ricardo. Debe tener valores. Y lo sé, y sabemos que. Silenciosamente ayuda a gente y tiene un espíritu altruista en algún lado. Bueno, ¿vos te lo conociste? Claro, sí, claro. Desde chico. Pero ya hoy es una caricatura de sí mismo, ¿viste? Ni siquiera vale la pena hacerse problema. A mí me preocupa... Es que yo no quería puntualizar en él, yo estaba hablando más bien de que se come el cuento de lo que él estaría predicando, claro. Digamos, ¿no? De él, no solamente, ni siquiera él, el tema de... De tener un caudillo ahí, el tema de... no lo veo como malo, ¿viste? Pero siempre sigue siendo como lo fácil, digamos. Y por eso me choca. Y por otro lado, es mucho... Igual yo creo que como colectivo cultural que somos ahora, que aspira a hacer el día de mañana un movimiento, siempre tiene que haber una punta de lanza igual. No se puede hacer una cosa horizontal. Pero otra cosa es una punta de lanza. Y tal vez podamos tener diferencias o no en eso. No vamos a incurrir ahora porque no tenemos tiempo. Pero algo es una punta de lanza, otra cosa es un caudillo que está bajando un mensaje no. Y nadie lo procesa y después se lo traga tal cual y termina siendo una copia. Pero no lo decía por él solamente, sino me refiero a estas cosas, no sé, el sentir nacional y pavadas bueno. Que dejan de lado cosas que realmente importan, ¿viste? Y que tal vez... no sé, el tipo que estaba con la banderita argentina era el que, no sé, bajaba del bondi, del vagón y te llevaba adentro cuando eras un tipo de campera de cuero pero largo. Esto me lo ha dicho todo el mundo. Mirá, no lo digo por mí porque no lo viví, pero yo estuve, creo a la gente que me rodea, ¿no? Estuve en la costa para Año Nuevo. Estaba comiendo en un lugar. En el mismo lugar que estaba yo había un tipo en la otra punta de la mesa. Yo estaba en una mesa larga. Estábamos cada uno en cada punta. Y justo mirá qué antagonismo que se dio. Yo también estaba muy observador y había un chabón que tenía la remera de Hermética, el pantalón de Alma Fuerte y la gorrita de B8. Y yo estaba con... Es un personaje clásico ese. Estaba acompañado y le digo, este juego que si vamos al auto tiene la calcomanía de las Malvinas. Y sí. Y lo vimos, lo seguimos, obviamente, lo seguimos. Cuando fue al auto tenía la calco de las Malvinas. Y decía, ¿y qué es ese ser? ¿Qué es el sentir nacional? ¿Qué son esas remeras de Iorio con el escudo nacional? Sí. ¿Eh? A eso apunto. Lo dije el otro día en un programa de radio y lo repito ahora porque a mí me gusta agarrar muletillas. Le falta que se pongan la luz de patrullero en la cabeza. ¿Está? Le falta eso. Pero bueno, el tema que yo planteo esta discusión con un pie adentro de la historia con la que quiero terminar. Yo quiero terminar con esa historia, pero tengo un pie adentro todavía. Necesito dar el paso adelante. Pero el paso adelante lo tenemos que dar todos juntos. Claro, ¿viste? El tema es que a mucha gente no le parece mal en absoluto. No sé, yo veo un tipo, no sé, me recuerda el Cabo Gutiérrez. ¿Y cuántos tipos así hay? No sé, va a ser un recital. Por ahí no las bandas que seguimos nosotros, va a ser un recital en Bursaco. Y tocan bandas por ahí, más o menos, que te cuelan su logo con la banderita argentina sin menospreciar a las que lo hagan. Pero me refiero a la gente que te encontrás, que los va a ver por venir. Y no hay diferencia entre esa gente y el Cabo Gutiérrez, ¿entendés? Y sin faltar el respeto, porque también estamos en una fecha sensible. Recordamos a los caídos en Malvinas. Obviamente, nosotros nos llamamos Exocet, muchachos. ¿Está? Más facho que ese nombre no va a encontrar. Porque nos llamamos como el misil que usamos en la guerra de Malvinas. ¿Está? Y está todo bien con la figura del combatiente de Malvinas, con el caído, con los pobres pibes que mandaron. Está todo mal con los jerarcas de la cúpula militar, ¿se entiende? Y tampoco voy a decir que aquel que pone el coso de Malvinas es facho, porque nada, en la Malvinas, viste, es un sentimiento que se hizo muy popular, viste, que marcó mucho a nuestra sociedad, pero sí hay que diferenciar de todo lo que conlleva. A mí no me vas a ver en la vigilia de Malvinas con una velita en la mano, ¿está? Un peinado de Adolfo Hitler. Claro, negro, bueno. Pero bueno, nada. Yo igual entiendo, todo bien con pegarle un misilazo al Imperio y vamos, joya, ¿viste? Sí, pero sí. Ahora, replanteándose el hecho de ser un pibe e ir a morir, ¿por qué, loco? ¿Entendés? Sí. Yo claro. No sé si muchos se preguntan eso, más allá de recordar a los caídos. Porque si no, que se junten, porque son tantos, júntense y vayan a recuperar las Malvinas escuchando al más fuerte y no rompan más las pelotas. Ya, bueno. ¿Está? Si les cabe tanto gendarmería, métanse en gendarmería. Por eso me quedo con lo que dijiste vos el otro día, con lo que nos pasó a nosotros. Mucha gente está buscando el enemigo en su par y en su clase. Claro. Y estas cosas, que van a empezar a pasar cada vez más. Esos tipos no van a fijarse si tenés la bandera argentina, ¿entendés? Porque vos tenés a Iorio con el escudo atrás y viene el otro pibe con la campera o la camiseta de la selección y también es argentina y también lo va a parar. Es que eso nos pasó en los 90 cuando peleábamos en la puerta de Arlequine contra los skinheads y venía la policía y los skinheads se ponían en fila a cantar el himno y cobrábamos nosotros porque los ratis no le iban a pegar a ellos que están cantando el himno, ¿está? Nos costó tanto, y ya lo dijimos en los programas especiales que hicimos con la cadena, nos costó tanto borrarlos en esos tiempos que tenerlos ahora adentro, la verdad que es una cagada, ¿viste? Pero bueno, nosotros acá estamos para otra historia. Creo que estamos en un momento que está claramente en alza, ¿viste? Hablo de nuestro género. Ahí va. Yo creo que este es un nuevo punto de partida, una nueva oportunidad que tenemos. De hacer nuevamente grande el heavy metal dentro de las posibilidades, porque nunca fue masivo el heavy metal, ¿está? No, y menos el heavy metal auténticamente rebelde. Auténticamente. No, por eso, pero nunca lo fue, ¿viste? La única banda que llenó un estadio fue Rota Blanca, ¿está? Y está colgado entre comillas, ¿no? Que sea una banda heavy metal. Así que yo creo que tenemos un buen piso para salir y que esta misma situación política y social que está deteriorándose a pasos agigantados va a hacer que los pibes se aferren a esta movida un poco más, ¿viste? Que también es una ilusión. También depende mucho, por lo menos, de lo que nosotros tenemos que hacer como banda, ¿viste? Por eso la idea es grabar y llevar material a la gente y no ir con la cuestión de que nosotros no venimos a salvar nada ni a cambiarle la cabeza a las personas. Lo único que queremos es, con nuestras canciones, que tengan herramientas para la vida, ¿viste? Herramientas para posicionarse ante una injusticia, ¿viste? Ante una situación política, para tener una comprensión de lo que pasa en la realidad. Como te venía diciendo, son canciones que tienen 20, 15 años y hoy son realmente necesarias de ser cantadas, ¿viste? Así que hay más gente igual en esto de la que pensamos, me parece. Yo creo que sí. Y hay mucha gente dispersa por ahí que tal vez comprendió el mensaje que había en bandas, tal vez como Hermética, que en algún punto a mí me ha influenciado cuando hace unos años, ¿no? Sí. Muchos pibes como yo que pueden ver cómo se contradice con lo que pasa actualmente con la gente que escribió eso, tal vez. Sí. Y toda esa gente tal vez no tiene dónde buscar eso en la actualidad. Es lo que me ha tocado ver en un par de oportunidades. Y yo me saqué el panfletito, me puse militante de Exocet y le dije, mirá. Pero, pará, o sea, pero no por ustedes, sino porque como un acercamiento, digamos. Sí, sí. Porque yo, no sé, podemos ponernos a debatir sobre el under y qué sé yo, y no nos va a dar el tiempo. Sí, sí. Y nos vamos a sacar a piña, tal vez, no sé. No, pero es una entrada, porque hay una movida muy copada en la que creo que hay más rebeldía que en todo eso que estuvimos mencionando. Que es hay auténtico heavy metal, hay. Se ve, digamos. Uh-huh. Y creo que es un terreno fértil, de verdad. Digamos. Sí, sí, yo creo y, lo mismo que vos. Entonces, me parece que, bueno, es la forma de que esas canciones sean escuchadas por ahí por un par de personas más que lo puedan llegar a necesitar. Sí, sí, sí. Y después está lograr una comunión entre la banda, las canciones y la gente, ¿viste? Que. Así como vos me decías que te pasa cuando escuchás la intro de Poder Popular, que le vaya pasando cada vez a más gente y ahí se hace la fuerza, ¿viste? Me parece. Es un laburo y la gente no la podés obligar a que le gusten las cosas. No. ¿Viste? Pero. También hay tiempo. Hay tiempo y yo humildemente lo digo, creo que José tiene. Tiene un montón de cosas que hacen propicio que esa situación se dé, ¿viste? La música va al frente, las letras son combativas y en el show nosotros no mezquinamos nada. Salvo que estemos tan baqueta, medio baqueta como estaba yo el otro día en el campamento, pero. Tampoco para tanto, che, se equivocó en un momento nada más. ¿Para qué? No, pero va a pensar que estaba. Físicamente me costó. Sí, bueno. Pero. Estamos creo que el que nos vio el 24 vio un Exocet 100% puro y original. Después hagamos redor ese material, loco. Yo no vi ningún nada de ese día. Yo tengo ahí algo que me pasaron ahora, pero. Me pareció una fecha importante y me llamó la atención que no haya nadie registrando. Vamos redondeando. Pero nada, loco. Invito a los pibes, a la gente que. No sé cuándo va a ser nuestro próximo show. Porque estamos viendo, me tengo que operar, tengo una cuestión de salud. Sí, se lo hablamos fuera. Ahora el 16 lo voy a saber más o menos qué fecha va a ser. Y tardaré un par de meses en volver a tocar, salvo que meta una fecha antes de la operación. Pero en esos meses vamos a grabar, vamos a salir y una vez que salgamos ya. Ya avisamos, loco. Nosotros vinimos el otro día, el 24. A marcar la cancha. Está recién empezando, digamos. Marcamos la cancha, de acá para adelante, lo que no. Y en la mía voy a morir, ¿viste? Porque es así. ¿Tá? Así que los invito a que escuchen las canciones, que vengan. Ya saben que el mito se hizo realidad, que hicimos carne y que la banda está para venir a volar cabeza, ¿no? Y se la peleamos a cualquiera, ¿eh? Discúlpame, operador. ¿Terminamos acá o tenemos? Vamos a hacer un tema de Exocet para cerrar y después tenemos una mención y despedimos. Perfecto, bueno. ¿Les parece? Yo me despido entonces ahora de la gente. No. Bueno. Para nada. ¿Qué vas a poner? Manifiesto. Muy bien. Ojalá suene algún día, ¿eh? Va a sonar. Vamos a escuchar Manifiesto de Exocet y enseguidita nomás volvemos. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. We'll be right back. en una mueca desesperada buscará piedad. Doy gracias a esta tierra que a pesar de tu poder es fuente inagotable de esperanza. Por manejar los medios a tu antojo, mostras el juego vergonzoso que jugás. No te das cuenta, nos estás provocando, comiendo el pan de los demás. Toda esa gente está chocada echando por morfar. Un día se ha de cansar y quiero estar. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tan siquiera nada. Parado al fin, entre tanto pueblo generando masas para libertar el alma de los pobres de las balas del que manda sin vacilar. Así pasó Manifiesto por Exocet, que recién tuvimos el gusto de charlar con nuestro amigo Diego Hernán Abrego. Como siempre, cada vez que nos visita muchas gracias, este personaje, loco, por el espacio siempre. Sí. Aparte siempre queda ya, mucho para hablar. Sí, siempre. Aparte es ya parte del espacio, porque contemos a la gente. Ah, bueno, sí, sí, sí. El nuevo proyecto que creo que la próxima semana, no, la otra, ¿no? Sí, ni yo sé lo que voy a hacer todavía, pero hay bueno, una idea. Igual se van, lo anunciaremos en el programa. Vamos a arrancar con Demasiada TV, se va a llamar el programa. Muy bien. El lunes que viene, no, el otro, creo el lunes 16, ¿puede ser? Sí, puede ser, sí. Vamos a arrancar, va a tener de todo, va a ser un programa muy ecléctico, uh-huh. Va a haber música variada de todo tipo. Vamos a tener un día que va a venir alguien a hablar de libros, otro día va a hablar de videojuegos, otro día va a hablar de películas. Va a ser así de todo. Y una vez al mes vamos a tener a alguien tocando. Perfecto. Así que, y también tipo magazine, vamos a hablar de todo. Esto acá no va a haber Cuando quieras hablar de heavy metal, a mí me quedó material del programita. Que vos tenés que venir a cerrar lo que habíamos empezado con la cadena ortodoxa, así que ya veremos cuándo, dale. Pero sí, sí, y vas a estar presente. Cuando quieras, presencia. Vas a venir a hablar, por lo menos. A contar lo que pasa en el metal. Como quieras. Así que muy contentos de... Estuve reculando, casi reculo, casi después dije no, me gusta, la paso bien. Claro. Vamos a ver. Es interesante no. Lo que vas. Sí, sí, muy bueno. Que la gente. Algo va a salir. Claro. Algo va a salir. Y me interesa mucho tratar de llegar al barrio, ¿viste? Por eso también abro el juego un poco y no quiero destaco, estar encasillado. Destaco mucho no. El operador que va a tener, así, una persona que conozco mucho. Muy buen operador. Joya, buenísimo. De 10. Esperemos que sea así como decís. Sí, sí. Gracias, loco, por el espacio. Como por favor, gracias a vos por venir. Ya sabes lo que significa. Sí. Bueno, ¿cómo decir quedó esto? Para sí. El final, por ahí, bueno, yo soy de dejar a veces lo más importante para el final. Uh-huh. Queríamos decir que el programa, este programa está dedicado en su totalidad a la memoria de Ariel Salado. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de la situación que venía pasando, uh-huh. Finalmente falleció. Pero bueno, está siempre con nosotros, acompañamos ya más o menos en lo físico que nos dio, estuvimos acompañando y que la gente, que para Helen, para su familia, para sus más allegados, estamos ahí. Él va a estar siempre en cada tema de heavy metal que suene. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque no me quiero quebrar tampoco ahora, pero... lo recordamos siempre con la mejor, con todo lo que nos dio siendo él. Se me vienen recuerdos de cosas que nos pasamos, un tipo muy querido. Eso se notó también cuando fuimos al velatorio. Por ahí cruzabas a enfrente a comprar algo en el chino y decían que quién está ahí, alguien conocido. No, tipo muy querido, loco, se llenó de rockero. Claro. Y porque es así, también somos así y así respondemos y así nos queremos y siempre lo vamos a estar recordando. A la memoria de Ariel Salado. A la memoria de Ariel Salado, bueno, mucho de lo que dijiste es así. Yo tuve la suerte y el honor de conocerlo. En los últimos tiempos él me abrió su casa, su puerta, asado, canciones, heavy metal, hermandad. Era lo que se respiraba cada vez que se iba a la casa de él. A Helen, su familia, sus hijos. Nada, todas las veces que ha venido a los recitales de la URM. Y cuando no estaba saliendo a la URM, él era uno de los que me decía: che, cómo se extraña, loco, los recitales al aire libre, ¿no? Y era el primero en preguntar: che, ¿cuándo va a haber algo? Es alguien que siempre lo vas a ver en una fotografía con el puño en alto. Era la persona que, qué sé yo, no era muy de hablar mucho, pero era de esas personas que siempre estaba al lado tuyo y apoyando y disfrutando del thrash que tanto le gustaba. Alguien que contagiaba mucho el heavy metal, un guerrero, pero de esos que ya no hay, ¿eh? Lo digo porque la estuvo peleando, la estuvo luchando, tuve la suerte de estar ahí en sus últimos momentos. Y bueno, nada, solo recordarlo con un puño en alto. No quiero por ahí desplayarme mucho también, como lo dijo Hiroshi, porque me vienen muchas cosas a la cabeza. Y hay que recordarlo con toda la felicidad del mundo, por cómo era él, un tipo luchador. Con sus hijos, con su mujer. Un abrazo muy grande a Helen y toda la familia. A Carlos Leiva, que yo lo conocí primero al tío y después lo conocí a él. Bueno, todo el programa, todo lo que pasó hoy y todo lo que va a seguir pasando y cada canción de heavy metal o de thrash, va a estar él. Así que hasta siempre, Ariel Salado. Hasta siempre, rockero de Lady.